Vamos a pasar nuestro micro hembra, ¿sí? ¿Les parece? Música femenina, a ver qué nos trae María Belén Musacchio. Vamos a ver, ¿no? A ver qué nos traerá, a ver, música femenina. ¿Lo escuchamos? Dale. En todas sus voces, sus estilos y orígenes. Hoy te invito a escuchar, en el punto del país donde te encuentres, música con rima, poesía y lírica. Música que con sus letras abre los ojos a la sociedad. Mujeres en el rap. Hembra que canta. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonidos de mujer. Hoy en Hembra, Cali Sandoval. Cali es cantante, rapera y productora argentina. Sus influencias son el rap, el soul, el funk, dancehall y trap. Tocan Ganja's Baby con su compañero Ale Baus, apodado Beatbuster, en formato Sound System, además de producir canciones para otros artistas. Paralelo a Ganja's Baby, Cali trabaja en su proyecto solista. Hizo colaboraciones con artistas nacionales e internacionales. También forma parte de la crew de hip hop internacional Sadum y Litia, un colectivo artístico y espiritual con integrantes de 30 países. Actualmente se encuentra trabajando en un nuevo proyecto con el productor argentino Dabou y presentando su segundo trabajo, Salimos Volando. Sus letras son explosivas, tratan sobre luchas, la sensibilización del ser humano, el cuidado de los seres vivos y el planeta. El sonido y la actitud de este dúo hace que su show sea algo multimedial que se disfruta con los ojos, los oídos, la mente y el corazón. Hoy escuchamos el tema Bruce Lee de Ganja's Baby. Cada cosa es única. En el reconocimiento te da más seguridad. Pero todo es diferente cuando estás en soledad. Los demonios van surgiendo de tu propia oscuridad. Y aquí estoy otra vez como hierba mala, plantada como neo, frenando las balas. Intenta cada día ser mejor persona, pero salir ileso de esto, eso no será. Como Bruce Lee.